También vamos ahí a romper un poco la rutina, porque nunca hacemos dos semanas seguidas, pero nuestra columna histórica de la semana pasada trataba de la Rerum Novarum, que se puso tan de moda ahora con el nuevo Papa León XIV, porque León XIII había alargado esta famosa encíclica. Y ella pone, en un esfuerzo importante, pone el contexto que hoy ocurre históricamente y por qué la Iglesia, siempre tan diestra, saca esa encíclica, ¿no? El contexto de luchas sociales, y que había extraños organizando al movimiento obrero mundial, y por supuesto que acá en Argentina también. Así que vamos a seguir con la segunda y última parte de la Rerum Novarum, en la voz de la Negrita, en primerísimo lugar. Después nos vamos a ir a otro conflicto. Hay un montón de conflictos, esa es sí. El panorama, ¿no? Sí. Gremiales y de todo tipo, por todas partes. Así que... Sí, que tienen que ver con lo gremial, solo que, y esto también es interesante para pensarlo, que ciertas esferas de nuestra sociedad hasta hace muy poco no se consideraban trabajadores. Y que a raíz de este tipo de conflictos, como por ejemplo los conflictos salariales y los recortes, están empezando a acercarse un poquito más a darse cuenta que son laburantes, como cualquier otro. Entonces, bueno, se empiezan a organizar en función de eso. ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque vamos a hablar del conflicto en las universidades. Vamos a hablar con Sabrina de la Facultad de Psicología de la UBA, en el marco de... que en el día de las fechas el Consejo Interuniversitario Nacional va a presentar un proyecto de ley para el financiamiento universitario. Sí, lo presenta ahí en el Congreso. Lo presenta en el Congreso. Hemos de decir que además hay otros proyectos también. Así es. Este es el más, ¿cómo se puede decir?, conservador que hay, sí. Pero apunta al presupuesto a la carrera académica, bueno, los reclamos que vienen llevando la universidad, el presupuesto, la carrera académica y las condiciones en las cuales se estudia. Y se trabaja, ¿no? Así que bueno, sí, eso vamos también. Con eso. Después vamos a ir, por ser día miércoles, y ya sabemos que los miércoles, digamos, han logrado fama en este país desde hace bastante tiempo, pero vamos a tomar el día miércoles de los jubilados desde otro aspecto muy interesante, que es un espacio de compañeras y compañeros que hacen una intervención artística y cultural, cuyo nombre... es Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Bueno, ellos van a actuar este miércoles, y ellas, me parece que son, digamos, compañeras, y van a estar allí en algún momento solidarizándose y tratando ese genocidio que hay con los jubilados desde otro aspecto, desde el aspecto artístico. Y no deja de llamar la atención, ¿no?, que el hecho permanente de estar allí en el Congreso todos los miércoles despierta en grupos pequeños, por ahí más alejados, de pensarla cómo se apoya eso. Tuvimos la presencia de la hinchada, que era un terreno, digamos, impensado, y que fue, habría que seguir eso, ¿no? Pero también están habiendo otras cosas, e inclusive el 3 de junio, este es el de junio, día del Ni Una Menos, lo van a pasar al día miércoles ahí al ladito para acompañar, llevar adelante la protesta de ese día junto a jubilados. O sea, se está transformando en un pequeño polo, no tan pequeño. ¿Y cómo vamos a seguir después? Seguimos con la columna de nuestro compa Omar, de Carne de Máquina, achicando derechos laborales, la indemnización. Bueno, esa es otra de las problemáticas, ¿no? Todas estas reformas por decretazo y demás, que, bueno, buscan cumplir con la agenda del FMI, que... Sí, que vienen dándose desde la época de Macri ya, sí. Porque siempre se puso así como consigna, no a la reforma laboral. Sin embargo, las prácticas en las grandes empresas desde hace años ha sido, a no darle bola a la reforma, a los derechos laborales. Lo que pasa que ahora, bueno, ya se pasó ha habido un cambio cualitativo en la poda de los derechos laborales. Así es, y hablando de Macri, me haces acordar, para decirle al señor Jorgito, que firme el boleto primo. Estudiantil, el primo, que firme el boleto estudiantil que fue aprobado y él todavía no lo firmó, entonces las estudiantes, les estudiantes no pueden gozar de ese derecho porque el señor que anda inaugurando centros de salud y con los penatos y qué sé yo, de fiesta, no pone el ganchito, que ponga el ganchito, ¿no? Para ayudar, el que dice que en la ciudad no se necesita la motosierra, bueno, que ponga el gancho. Así los estudiantes pueden hacer uso de aquello que les corresponde. Sí, y por último vamos a terminar Enredando las Mañanas entrevistando al compañero Agustín Lecky. Agustín Lecky es el secretario general de CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, porque, bueno, tenemos un problema bastante grave que es la represión a los laburantes y laburantas de prensa, quienes vamos a registrar, bueno, todos los miércoles y otros conflictos también, y la represión se ensaña de una manera manifiestamente escandalosa contra los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Bueno, y ellos además convocaron ayer a una reunión abierta para tratar este tema, a ver cómo sigue. Y le vamos a ir preguntando entonces a Agustín qué se fue discutiendo allí. Incluso también hay varias presentaciones judiciales de defensa de los laburantes de prensa, y que además se emparenta con otra cosa, que es la libertad de derecho a informarse, ¿no? Así la es. Libertad de prensa, porque hay un ensañamiento no solo verbal, porque por ahí en los medios se habla del enseñamiento verbal, etcétera. No, son condiciones de laburo. Es como preguntarse, los trabajadores y trabajadoras de prensa, dentro de sus condiciones, tendrán que exigir el casco y los anteojitos especiales contra gases, porque se está manifestando como algo cotidiano. Así es. Eso vamos a estar charlando. Nuestros compañeros del otro lado del vidrio, hoy no les hemos escuchado sus bellísimas voces. ¿No? ¿Todavía no? No. Ah, bueno, hola. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, estimada? Y vamos a un separador, un poquito de música, y volvemos con la columna histórica. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos al primer bloque de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y como habíamos prometido, ahora vamos a escuchar la columna histórica de La Negra, El Semilla, y que sigue hablando sobre Rerum Novarum y la situación que ocurría en por esos años en Argentina. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del XX, y bueno, va a pintar un poco cuál es la situación y que se va a materializar finalmente, no solo aquí, sino a nivel internacional, con los famosos círculos de obreros católicos. Bueno, la escuchamos. Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la memoria acerca de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es una encíclica que fue redactada y publicada por León XIII en 1891 y lo hacemos precisamente porque ha tomado notoriedad a partir de la designación del nuevo Papa, que de alguna manera se propone, digamos, como su continuador, ¿no es cierto? León XIV. En el programa anterior hicimos un contexto de la pelea larga que mantuvo la Iglesia siempre en la Argentina, con distintas etapas, principalmente contra el liberalismo, pero que a partir de una coyuntura muy particular, que podríamos ubicarla en los últimos 20 años del siglo XIX, va a tomar otro cariz, se va a acercar en realidad al Estado argentino, porque va a tomar como prioridad el hacerse cargo de la cuestión ligada a la vida obrera. En ese momento ya se ha consolidado la presencia de muchos trabajadores anarquistas y socialistas, hay conflictividad obrera, el Estado prácticamente no ha tomado el tema y la explotación y las condiciones de trabajo son verdaderamente muy, muy preocupantes, son feroces en cuanto a ninguna protección de ningún tipo que tengan los trabajadores. La Iglesia, en ese sentido, va a darse cuenta rápidamente y preventivamente, podríamos decir, de que debe tomar cartas en el asunto. Su preocupación va a ser, por un lado, de orden social, es decir, el comunismo, las ideas anarquizantes son muy peligrosas, son disolventes, son totalmente anticristianas. Hay que parar eso, hay que frenar eso, pero por otro lado también las condiciones de trabajo son muy injustas y por lo tanto también son necesarias regulaciones y disposiciones. En este sentido es donde va a ser una propuesta y en este sentido va a ser una propuesta moderna, una propuesta que va a intentar dar respuesta en estos dos órdenes y también comprometer al Estado en una función de regulador o de mediador, ¿no? En ese rol que tampoco lo tenía el Estado, exigiéndole una legislación acorde. Estas van a ser un poco las bases para que en 1891 se publique a través de la Rerum Novarum una serie de medidas para atender la llamada luego cuestión social. Bueno, ahora vamos a ir específicamente a la Rerum Novarum, que tiene una serie de puntos que van a conformar lo que es la doctrina social de la Iglesia. Orden social, armonía social y justicia. Bueno, respecto y todo lo que plantea la Rerum Novarum va a ser el aspecto, la base de la actividad de los círculos, ¿no es cierto? Es la guía para estas o círculos de obreros católicos fundamentalmente, pero que también cubren todos los aspectos de los trabajadores, intentan cubrir no solo el trabajo, sino la educación y toda la parte social. Y la Iglesia se intenta instalar con relación al Estado en el antiguo lugar de poder, exigiéndole al Estado que, digamos, se asocie a sus proposiciones. Pero es la Rerum Novarum verdaderamente una propuesta realista, una propuesta moderna, que de alguna manera, si bien vuelve a insistir con ese rol, si se quiere, arcaico ya de la Iglesia, como Estado confesional, pero de todas maneras mira el presente, ¿no?, con mucho realismo, que no lo habían mirado en ese plano una Iglesia que quería volver directamente al siglo XVI, ¿no? Entonces habla respecto de socialistas y anarquistas, dice textual, que es peligrosa una contienda que por hombres turbulentos y maliciosos frecuentemente se tuerce para pervertir el juicio de la verdad y mover a la multitud a sediciones. Por lo tanto, el orden social es fundamental en todas las propuestas que tiene la Rerum Novarum, ¿no? Vemos claramente, dice, y en esto conviene a todos, que es preciso dar pronto y oportuno auxilio a los hombres de la ínfima clase, puesto que sin merecerlo se halla la mayor parte de ellos en una condición desgraciada e inmerecida. Bueno, en todo momento se contrapone al socialismo porque formula la propuesta católica, en primer lugar, que la desigualdad entre los hombres es de origen natural y que en consecuencia es inevitable. El sufrir y padecer es inherente a la condición humana y nunca podrá desarraigarse por completo. La vida presente solo es un tránsito hacia la verdadera vida para ellos, posterior a la muerte física. Y las clases sociales no son por su naturaleza enemigas, sino que se requieren y se complementan, y su concordia es posible. Van a buscar en todo momento la armonía social, estableciendo obligaciones para trabajadores y para obreros. No creen en la lucha de clases de ninguna manera, sino en buscar la armonía de las clases. La Iglesia, por otro lado, en su doctrina social, se propone defensora de la propiedad privada, porque dice que la propiedad privada es conforme a la naturaleza, está defendida por las leyes civiles, sancionada por las leyes divinas. Y si se suprime la propiedad privada, esto es muy perjudicial para el trabajador, pero es también injusta porque, comillas, poseer algo propio y con exclusión de los demás es un derecho que dio la naturaleza a cada hombre. Y dice que después ha sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente como fundamento de todo se ha de tener en esto, que se debe guardar intacta la propiedad privada. Bueno, aquí ya tenemos la defensa de la propiedad privada, muy claramente, la defensa de la desigualdad entre los hombres, entre las personas, que es inevitable y que solamente en un mundo futuro, que es el mundo posterior a la muerte, eso se podrá resolver. Que las clases sociales no se enfrentan entre sí, sino que deben coexistir hacia una armonía social. De estos deberes, en cuanto a proletarios y patrones, dice textual. De estos deberes, lo que tocan al proletario y obrero son poner de su parte íntegra y fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado. No perjudicar en manera alguna al capital, ni hacer violencia personal a sus amos, al defender sus propios derechos, abstenerse de la fuerza y nunca armar sediciones ni hacer juntas con hombres malvados que mañosamente les ponen delante desmedidas esperanzas y grandísimas promesas, a que se sigue casi siempre un arrepentimiento inútil y la ruina de sus fortunas. Los ricos y los patrones recuerden, eso en cuanto a los trabajadores, ¿no? Los ricos y los patrones recuerden que no deben tener a los obreros por esclavos, que deben en ellos respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa persona añade, lo que se llama carácter de cristiano, que si se tienen en cuenta la razón natural y la filosofía cristiana, no es vergonzoso para el hombre ejercer un oficio por salario, pues le habilita el tal oficio para poder honradamente sustentar su vida. Que lo que verdaderamente es vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como si no fuesen más que cosas, sacarles provecho y no estimarlos en más de lo que dan de sus músculos y sus fuerzas. De tal manera que la relación obrero-patronal, como la concibe el documento, digamos, intenta ir más allá de la relación económica, porque se atribuye a los empresarios una tutela de alguna manera patriarcal, diciendo, ordénase a sí mismo que los proletarios se tengan en cuenta con la religión y con el bien de sus almas, y por esto es deber de sus amos hacer que a sus tiempos se dedique el obrero a la piedad, no exponerlo a la corrupción y a los peligros de pecar. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de YPF, ya en los años 30, Mosconi establece la obligatoriedad a los obreros petroleros de asistir a la iglesia, es decir, él arma una iglesia en Comodoro Rivadavia y exigía que los trabajadores vayan a la iglesia. O sea, hay unas prácticas concretas, ¿no es cierto?, en la implementación de esta doctrina social de la iglesia. Bueno, y luego esas son las obligaciones de los trabajadores, por un lado, ¿no es cierto?, de no armar lío, de no perjudicar a los patrones, de no hacer sedición, y por otro lado de los patrones, tutelar a esos trabajadores y no esclavizarlos, ¿no es cierto? Entonces dice que cuando estas verdades se conocen, cuando los ricos y los pobres adhieren cada uno a sus derechos y a sus obligaciones, dice, cuando estas verdades se conocen, fácilmente se reprime la hinchazón de ánimo de los ricos y se levanta el abatimiento de los pobres, y se doblegan los unos a ser benignos y los otros a ser humildes. Y de esta suerte la distancia que entre unos y otros quisiera poner la soberbia se acorta, y no habrá dificultad en conseguir que se unan con estrecho vínculo de amistad la una y la otra clase. Claramente, conciliación de clases. Para alcanzar la armonía social, se está impulsando este acuerdo entre las clases, pero también tiene que el Estado intervenir. Y acá la armonía se lograría con las tres patas: obreros respetuosos, humildes, ricos que bajan su soberbia y atienden las necesidades, inclusive tutelan a esos trabajadores, y el Estado con sus leyes y su autoridad contribuyendo con la mediación estatal que están planteando esta doctrina social, la mediación estatal para hacer realidad esta armonía social, ¿no? Ellos desde la Rerum Novarum apelan a que el Estado realmente se haga cargo, porque en realidad el Estado no tenía una legislación, ¿no es cierto? Bueno, respecto, estos son, digamos, podríamos decir, los principales puntos, ¿no? Se extiende mucho en todos estos puntos, se extiende mucho la Rerum Novarum, y dicen, por ejemplo, en otro apartado, es cierto que la mayor parte de los obreros quiere mejorar de suerte a fuerza de trabajar honradamente y sin hacer a nadie injuria, pero también es verdad que hay otros, y no pocos, imbuidos de torcidas opiniones y deseosos de novedades, que de todas maneras procuran trastornar las cosas y arrastrar a los demás a la violencia. Intervenga entonces la autoridad del Estado y ponga un freno a los agitadores. Aleje de los obreros los artificios corruptores de sus costumbres y de los que legítimamente tienen el peligro de ser robados. Respecto del salario, que es, como sabemos, o como sabemos algunos, o como sostenemos algunos, el precio, digamos, de la fuerza de trabajo, para la Rerum Novarum es una variable exclusivamente económica, ajena, por supuesto, a la teoría de la plusvalía, ¿no es cierto?, que enriquece al empresario. Para la Rerum Novarum es la simple expresión de relaciones capitalistas de producción justas, que están llamados a desaparecer por la supresión de las clases sociales a que aspiran. Es un convenio entre el obrero y su amo, que digamos, arreglan la cantidad de salario, digamos, es un contrato, ¿no es cierto?, donde están donde se conviene cuál es la cantidad que se va a recibir, ¿no es cierto? Y dice que si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal mayor, aceptase una condición más dura que contra su voluntad tuviera que aceptar por imponérsele el amo, sería esto hacerle violencia y contra esa violencia reclamará la justicia. Y ahí tiene que actuar el Estado. Y luego plantea que la justicia distributiva impone que el salario le convenga al trabajador, que un jornal sea suficiente para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos. Y que en esas condiciones, dice, si el obrero tiene juicio, procure ahorrar. La propuesta que hace la Rerum Novarum es que el ahorro es el recurso para lograr la capitalización de los pobres, acortando de esa manera la distancia entre las clases sociales y atenuar sus choques. ¿No es cierto? Y luego agrega también la Rerum Novarum que a su vez toda esta cuestión para solucionar la cuestión social, para llegar a la armonía de clases, todo lo que está planteando, requiere también de iniciativas privadas. Entonces promueve la Asociación de Socorros Mutuos que atiendan las necesidades del obrero, la viudez de su esposa, la orfandad de sus hijos, y en caso de repentinas desgracias o enfermedad y para otros accidentes, la fundación de patronatos para niños y niñas, jóvenes y ancianos. Y también va a, digamos, hacer una apelación a los ricos, ¿no es cierto?, para que pongan, digamos, de su bolsillo, de alguna manera, contribuyan a toda esta propuesta, ¿no es cierto? Promueve la formación de asociaciones obreras católicas y también va a tratar de que los niños ricos, inclusive, algunas veces son llamados a ayudar a los niños proletarios, contribuyendo con sus moneditas para donar, para que los niños tengan zapatos, tengan ropas. Toda la atención de los niños va a estar llevada adelante por las damas de beneficencia, que van a recorrer los negocios para juntar ropa, para juntar telas, para hacerles los vestidos, para que tengan zapatos. Digamos que de esta, en particular, hasta ahora hemos tratado de dar más textualmente lo que plantea la Rerum Novarum en esos aspectos más fundamentales, ¿no? Y luego esto va a ser encarado por los círculos obreros católicos y por las numerosas instituciones religiosas que van a tomar esto como eje para sus distintas actividades. Bueno, esta es la obra de León XIII en aquellos años, ¿no? Naturalmente. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Vivir encima contaminamos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos este Enredando las Mañanas de día miércoles 28 de mayo. Estamos transmitiendo desde el cuarto piso de IMPAS, Radio Semilla más DTL. Hace 9 grados, perdón, y son pasaditas las 10 de la mañana. ¿Y con quién vamos a hablar ahora, Pilar? Pasaditas las 10 de la mañana y sigue haciendo frío. Bueno, como habíamos prometido, queremos charlar ahora con una compañera de la Facultad de Psicología, con una estudiante, porque, bueno, la situación en el conjunto de las universidades, además de todo el mundo educativo, académico, etcétera, está pasando por una grave situación, como todos sabemos, y hablamos con Sabri para que nos ponga en contexto qué es lo que se va a discutir en el día de hoy en Congreso y cómo la están peleando los sectores estudiantiles también, ¿no? Sabri, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo andan? Estamos con frío, pero estamos bárbaro. Te vamos a pedir si acaso te puedes acercar un poquito. Ahí, ¿se escucha? Ahora te escuchamos. Perfecto, estimada. Bueno, primero que nada, te damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red de Medios Alternativos. Y te queremos preguntar, vos sos estudiante, ¿por qué estás tan preocupada por esta situación de las universidades? Bueno, les cuento un poco. Sí, yo soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UBA. La realidad es que seguimos muy preocupados porque la situación de todas las universidades públicas y también de todo lo que es el sistema científico está muy desfinanciado. Venimos de la semana pasada de que nuestros docentes hagan paro. Incluso el viernes se cerraron todas las universidades para que justamente se pueda escuchar el reclamo de la situación salarial de nuestros docentes, que desde el año pasado se viene arrastrando y es terrible, porque la situación que pasa es que nuestros docentes no llegan a fin de mes, están cobrando, para que se den una idea, un cargo simple, 300.000 pesos, 350.000 pesos, obviamente que nadie puede sobrevivir a fin de mes con eso, lo que conlleva a que muchos de nuestros docentes renuncien en la universidad pública y por ese motivo nosotros estamos tratando de visibilizar esta situación de los docentes y los no docentes y hoy justamente en el Congreso se van a estar tratando diferentes proyectos por todo lo que es el presupuesto universitario. Yo soy parte del Frente de Izquierda, milito con Miriam Bregman, con Nicole Cani, y vamos a presentar nuestro propio proyecto, pero van a haber varios justamente donde se van a tratar sobre el presupuesto universitario. La realidad de lo que nosotros pensamos o de lo que yo creo es que además de una ley obviamente que necesitamos, sobre todo es una organización desde abajo para poder construir una tercera marcha educativa. Yo creo que el año pasado una de las conclusiones que nosotros sacamos como estudiantes y parte de la comunidad es que después del veto de Milei a la ley del financiamiento, que nosotros fuimos parte de tomas, de asambleas masivas, Eso fue, digamos, o eso es nuestro camino, y que ahí nos tienen que acompañar las autoridades de las universidades, los rectores, los docentes también, y los gremios de nuestros docentes, para construir esa tercera marcha, y construir un plan de lucha para efectivamente poder conseguir nuestro presupuesto universitario, y que no se ahogue la universidad pública, digamos, porque es lo que quiere hacer el gobierno, obviamente, ¿no? Eso, obviamente, junto con otros sectores que hoy vienen luchando en salud, como están siendo también los residentes del Hospital Garrahan, que bueno, que yo creo que es el único idioma que entiende este gobierno, digamos, es en las calles y la organización desde abajo, al menos como que nosotros es lo que queremos pelear, que necesitamos una ley, pero necesitamos sobre todo que eso se construya desde abajo, imponiendo una marcha y construyéndola en nuestros lugares de estudio y bueno, y de trabajo. Sí, digamos, esa es la medida de fondo para poder torcer un poco, o torcer definitivamente las intenciones de hambrear a todo lo que tiene que ver con la educación, la cultura y con todos los rubros, con todos los rubros. Justamente un día miércoles se decide la discusión de estos proyectos. O sea que va a haber ruido afuera este miércoles. Sí, lamentablemente es en nuestras conducciones de los centros de estudiantes e incluso las autoridades no han dado una gran visibilización a estas medidas, porque bueno, obviamente yo creo que hay toda una situación porque estas autoridades son parte del radicalismo, son parte de sectores del peronismo que han el año pasado dejando en banda a nuestros docentes y han arreglado con el gobierno, y no quieren que se haga mucho ruido desde abajo. Imagínense que el año pasado nosotros, cuando estábamos recién tomando las universidades, las autoridades a nosotros en la Facultad de Psicología nos amedrentaban, tirándonos abajo nuestras tomas, pero porque obviamente no quieren que haya una organización, pero nosotros lo que queremos decir es que la única forma de poder efectivamente dar vuelta a todo esto es que se escuchen, digamos. Por eso exigimos mucho a nuestros centros de estudiantes que realmente se pongan a la cabeza de estas peleas, porque no hay otra salida en este momento. Sí va a haber una concentración, va a haber una radio donde obviamente van a estar algunas de las conducciones, pero digamos, no está siendo muy conocido aún en toda la comunidad educativa, y sería increíble, digamos, que pueda realmente llamarse a toda la comunidad y que incluso se una con los jubilados, que son los que están encabezando una pelea todos los miércoles, que lamentablemente se vienen bancando todos los palos de la policía, y que son un gran ejemplo de lucha, ¿no? Sí, están ocupando el lugar de vanguardia, ¿no? Los jubilados, la tercera sí. Edad, en la vanguardia de la pelea contra este gobierno, ¿no? Y por poder vivir dignamente. Vos nos comentabas, bueno, que va a haber una radio abierta ahí afuera, digamos, supongo que afuera del Congreso. Esta pelea, además de ser una pelea de la UBA, es una pelea más nacional, ¿no? ¿Cómo está la situación de los estudiantes y docentes de las universidades en el conjunto del país? ¿Hay relaciones? ¿Cómo es esa, cómo se teje esas peleas? Sí, es obviamente que no es solamente de la UBA, sino que es de todas las universidades públicas, y es algo que se extiende así en todo el país, y nosotros necesitamos empezar a tejer lazos con otras universidades, con otros estudiantes, con otros docentes, para construir espacios de deliberación. Tenemos que pensar cómo empezar a debatir en nuestras propias facultades, digamos, romper estos climas, porque además no es que no pasa nada, ¿no? Este descontento se siente por abajo porque vos hablás con tu compañero de cursada, vos hablás con tu docente y es así la situación. Entonces es empezar a pensar y cranear entre todos nosotros cómo construimos estos espacios y cómo empezamos a charlar con otros. Yo creo que urge una necesidad de pensar esta tercera marcha educativa, digamos, como se hizo el 23 de abril, en donde la voz de toda la comunidad se escucha. Me parece que ese es el camino y es la forma en que nosotros tenemos que empezar a discutir medidas que sean realmente contundentes, que además no solamente es una pelea de la universidad, ¿no? O de la universidad pública, sino que es una pelea de toda la sociedad, porque cuando estuvimos aquella vez en las calles, no salimos solamente los estudiantes o los docentes, salieron todos. Y eso me parece que es también una pelea que nosotros tenemos que decir, que la universidad pública es algo que se defiende entre todos, igual que la salud pública. Sí, te escuchamos atentamente y en esa clave también digamos, es una pelea de la sociedad en su conjunto, porque este desfinanciamiento, porque recordemos que las universidades están con el mismo presupuesto que en 2023, digamos, no hubo prácticamente actualización, pero también pensar en todas las actividades y los efectores que dependen de la universidad, en este caso de la UBA, hospitales, o sea, todas las que han sido políticas a lo largo del tiempo, que han sido acciones concretas de extensión universitaria, de vinculación con la educación media, ¿no? Para garantizar trayectorias educativas universitarias. Bueno, eso también es la universidad y la universidad está, aunque no lo veamos o lo tengamos naturalizado, pero está muy impregnado en la malla social de lo cotidiano de la gente. Sí, sí, totalmente. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, la universidad también se extiende a todo lo que es el CONICET, ¿no? El sistema científico está totalmente ahogado, ¿no? Hoy, por ejemplo, a las 12 va a haber también una concentración en el polo científico porque no se renuevan las becas, por ejemplo, para todo lo que son los estudiantes, a los becarios del CONICET, y sabemos que es un pilar muy fundamental la ciencia en nuestro país, y por eso necesitamos pensar cómo unificar todo eso, ¿no? Necesitamos que un plan de lucha, que los sindicatos se pongan a la altura de poder empezar a construir paros para poder realmente dar una respuesta contundente, que además ese es lo único que realmente le molesta al gobierno y que no quiere que nos escuche. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, que lo que se quiere pagar, por ejemplo, al FMI o a la deuda es 5 veces más del presupuesto que se le da a las universidades. O sea, es una mentira del que no se trata. Hay plata, el tema es que no lo quieren dar para nosotros, que somos una prioridad. Tal cual, y en este sentido, y bueno, vos también como estudiante de psicología, te queríamos preguntar, porque hay un silencio atronador del ministro de Salud en lo referido específicamente a todo el retiro y recorte de financiamiento a los planes de salud mental. ¿Cómo lo viven ustedes como estudiantes a esto? Bueno, es brutal. La realidad es que todo lo que es el área de salud puntualmente y después también el área de salud mental está siendo muy atacada por el gobierno. Sin ir más lejos, hace unos días sacaron un anuncio en Twitter con un comunicado de que quieren evaluar los modelos de salud. Bueno, la traducción de esos comunicados siempre son el recorte. Por ejemplo, nosotros venimos el año pasado de acompañar la lucha de los trabajadores del Bonaparte, que evitaron su cierre gracias a que pelearon en comunidad, y hoy, por ejemplo, todo lo que son los trabajadores del Garrahan vienen luchando, vienen disparos de la semana pasada, esta semana vienen con paros escalonados, el jueves va a haber una movilización justamente al mediodía donde se está parando no solamente el Garrahan, sino otros residentes. Y después, bueno, todo eso desde ya se decanta en lo que es salud mental. Se cierran muchos programas, las residencias interdisciplinarias, que son un espacio donde nosotros nos tenemos que recibir como profesionales y trabajamos. Hay muchos que cerraron, eso se ve en los cupos, entonces decanta en que la atención en los hospitales obviamente es mucho menor, y la realidad es que es un tema muy sensible la salud mental. No hay acceso, es muy difícil pagarse un tratamiento, y se sostiene gracias a los hospitales y a los trabajadores. Entonces es fundamental, digamos, visibilizar y pensar cómo nos organizamos, digamos. Sí, también pensar que el cambio, digamos, de paradigma en la atención de salud mental se dio mucho desde el ámbito público, esa discusión, porque convengamos que las obras sociales son bastante reticentes a cubrir o a garantizar atención en salud mental continuada, ¿no? Sí, totalmente. Te hablan de 8 sesiones, de cosas muy cortitas que no tienen nada que ver con pensar, porque, bueno, la salud mental no es solamente un acceso a un tratamiento, es el acceso a una vivienda, a un trabajo, al menos incluso nosotros, yo como estudiante, ya que me estoy por recibir también, no opino que realmente sea necesario un tratamiento y fin en sí mismo, porque después si uno no tiene garantizados los derechos básicos es muy difícil. Entonces es pensar, digamos, cómo este gobierno también atenta contra una perspectiva de salud que es integral, porque claramente no le interesa, porque le interesa beneficiar a los más ricos, y que pelea por viejos modelos, ¿no? Volver a otros tipos de modelos antiguos, incluso, no sé, ahora todo lo que es discapacidad, que ahora estoy contando todas las luchas, ¿no? Pero está pasando de todo, pero discapacidad también, Manuel, está movilizando, porque los tratamientos de los chicos, digamos, con discapacidad también se vienen muy afectados, y sobre todo afecta a los trabajadores, que son mis amigos, que son mis compañeros, que cobran realmente dos mangos y que es muy difícil sostener así la salud, porque uno ama lo que hace, pero realmente también tiene que llegar a fin de mes y por eso es necesario visibilizar y tomar medidas. Sí, tal cual. Y te escuchaba y pensaba que entre las tantas cosas que combate este gobierno, algunos podrán decir porque no lo comprende, pero porque a mí me parece que porque tiene que ver más una lógica de lo colectivo y de lo comunitario, que eso le molesta muchísimo, es la idea de integralidad. O sea, de considerar la salud desde una perspectiva integral, no solamente para la persona con discapacidad, sino para la persona de tercera o de cuarta edad, para la diversidad sexual. Pensemos que los programas de diversidad sexual también están siendo muy atacados. Entonces, no le gusta que el equipo de salud sea interdisciplinario y trabaje de una manera un poquito más horizontalizada. Y, por supuesto, hay una connivencia de ciertos sectores del campo de la salud que no quieren largar su quinta, ¿no? Médicos municipales, entre otros. Estimada, nos has dado un pantallazo importante por todas las luchas, tirando de un solo piolín. Estábamos hablando de educación, pero vos los has tejido por todas partes. ¿Querés agregarnos algo? No, la verdad es que desde ya agradecerles por el espacio. Yo creo que, bueno, por esto que traían de lo colectivo, es muy importante que nosotros lo recuperemos, ¿no? Este gobierno busca destruir todos los lazos, busca básicamente destruir todo lo colectivo, pero me parece que nosotros somos el germen de algo muy diferente, que no nos quieran hacer creer que no podemos hacer nada, sino que en todas las luchas se encuentra justamente este poder para poder transformar. Y que, bueno, que la realidad es que necesitamos combatirlo desde abajo, con organización, que nuestros centros de estudiantes, que nuestros sindicatos realmente hagan paro, que la CGT, la CTA, todos realmente se puedan salir de esa pasividad que le da tregua al gobierno para poder enfrentar al gobierno y realmente derrotar todos sus planes en la educación, en la salud y bueno, que justamente podamos vencer. Bueno, para allá vamos, estimada, te lo agradecemos mucho y te mandamos abrazos y éxitos en las peleas que están dando ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, que tengan muy buen día. Igualmente. Chao. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Tercer bloque de este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Hoy es día 28 de mayo, son casi las 11 de la mañana, hace 9 grados en Buenos Aires. Y a propósito del día, que hoy es día miércoles, movilización de jubilados, vamos a hablar con Nata porque hay una intervención artística muy interesante. Hola Nata, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo están, compa? Sí, escucho bien. Bueno, nos llegó el dato de que se estaba planificando o armando algo muy creativo y en el marco de la movilización de jubilados. ¿Nos contás un poco cómo organizaron esta movida y de qué se trata? Bien, buenísimo. Bueno, mira, somos nosotros un grupo de compañeros, compañeras, compañeros que nos encontramos cada miércoles luchando junto a los jubilados en defensa de ellos, porque bueno, sabemos que en algún momento vamos a estar en su lugar, más temprano que tarde. Entonces, desde ese lugar de activismo que venimos llevando adelante, nos pareció importante para este miércoles darle también una impronta cultural y política a esta jornada. Y en ese sentido es que desde este grupo sale esta iniciativa de poder, bueno, tengo al gato acá dando vueltas, sale la iniciativa de poder, en principio, crear algunas máscaras y llevar algunas máscaras de manera casera, con botellas, con latas, y representar en algún punto la historia del Eternauta. A las 3:30 en la Plaza Congreso, la idea es poder empezar a juntarnos, si bien vamos a estar un rato antes, de la 1:30, 2, vamos a estar ya acercándonos a Congreso, que bueno, que ya nos vamos enterando que está todo vallado y demás. La idea es poder invitar también presencialmente a compas que se vayan acercando en ese horario a la plaza, y con esas mismas máscaras hacer una foto colectiva, entendiendo que el héroe es colectivo, y para seguir sumando también a compañeras, compañeros que están mirando quizás desde la tele o personas que quizás nunca se han involucrado directamente en la lucha, pero entienden que es necesario y es importante y es legítima esta lucha que llevan adelante los jubilados, sobre todo los miércoles, pero también son otros días. Entendiendo eso, para que se empiecen a acercar y empecemos a hacer cada vez más, ¿no? En apoyo y en defensa de derechos básicos. Sí, en ese sentido, y lo hablábamos más temprano en el programa, el fenómeno de los miércoles se fue dando, digamos, de manera espontánea, pero además hay como una lógica que subyace, que es esta idea de acompañamiento, ¿no? Que no importa de qué colectiva seas, te pasás un rato, acompañás, estás, y de a poquito van surgiendo estas iniciativas que, bueno, que frente a una situación en común permiten que las personas se vayan conociendo y vayan armando, entre tantas otras cosas, esta idea del héroe colectivo a partir de construir, digamos, esto es muy noventas, pero hazlo tú mismo, de construir con los materiales que cada quien tiene, algo que puede transformarse en una intervención artística grupal o colectiva, ¿no? Claro. Sí, era la idea, incluso, bueno, la tomamos también de los mismos jubilados y jubiladas, que cada miércoles hay muchos de ellos que quizás no tienen un mango para poder comprarse unas antiparras y demás, y empezaron a llevar botellas con materiales que se pueden encontrar en cualquier lado. Y bueno, la idea fue empezar a compartir un tutorial llevado adelante por los mismos compañeros, que somos compañeros que nos conocimos en la jornada de los miércoles, digamos. Somos compañeros que íbamos quizás uno, dos, nos empezamos a intercambiar teléfonos, armamos un grupo de WhatsApp, y la idea de poder estar comunicados y poder estar acompañando, pero también con ciertos recaudos, cuidados, de irnos juntos, llegar juntos, con esta idea de poder armar estas, como decía, estas máscaras, copiándola, tomando la idea de lo que ya se venía viendo en Jubilados y Jubiladas, y que cada uno la lleve hoy a las 3:30, en los momentos en que también la represión nos permita, ¿no? Porque sabemos que desde las 1:30, 2:00 p.m, comienza la ofensiva de la gendarmería y de otras fuerzas represivas. Entonces, en el momento en que se nos permita ahí, entre las 3 y las 4, creemos que alrededor de las 3:30 va a poder ser, acercarnos todos y poder ser parte de esto. Es importantísimo eso, que más allá del color político y de las ideas, entendemos que si estamos ahí es porque estamos en defensa de esos jubilados y jubiladas, de la lucha que están llevando adelante, la importantísima jornada, porque es televisada internacionalmente incluso. Entonces, que no sea solo el foco en, bueno, están reprimiendo, están masacrando población, parte de la población, sectores los más vulnerables, viejos, viejas, digo, con cariño, con mucho afecto, ¿no? Que se vea también otra impronta, que es esta jornada cultural que vamos a llevar adelante el día de hoy. Ojalá que se sumen muchos y muchas. Qué interesante eso que nos comentabas, Nata, ¿no? Que la intención de ustedes también es mostrar ese otro aspecto que ha parido esta pelea de los jubilados constante de los miércoles, este colectivo que nos estás retratando vos, que van allí y se les ocurre aportar algo nuevo, ¿no? Que bueno, que es un poco la expectativa de todo eso, ¿no? De que una lucha sea capaz de engendrar otro tipo también de peleas, de organizaciones y de entrelazamiento que contemple a sectores de la población cada vez más vasto, porque necesitamos a muchísima gente peleando por sus propios derechos. Pero bueno, nos parece extraordinario esta actividad y ese manual para hacer máscaras. Eso amerita, sí, amerita muchísima más difusión, ¿no? Y justamente mientras nosotros te escuchábamos, llegó aquí a la mesa otro compañero que también es hace trabajos de reportero y periodismo y es muy afecto a los días miércoles. ¿Cómo te va, estimado? Bien. ¿Qué tal? Buenos días, Pili, Erika, compañeros y compañeras de la audiencia de Enredando las Mañanas. Muy muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, ya escuchaste a esta compañera Nata, cómo van a aportar en el día de hoy. Y seguramente que otros grupos van a estar mirando eso que hacen ustedes, ¿no? Bueno, ojalá, como decía, la idea es poder estar temprano para poder invitar, seguir invitando a que participen y hacernos presente. 3:30 en la plaza, por eso sigo repitiendo como el horario y el lugar, en la plaza, con máscaras de las que puedan hacerse, improvisadas, lo que puedan hacer en el transcurso de lo que queda de la mañana, acercarse ahí, entender que el héroe es colectivo, que necesitamos estar unidos, unidas, que necesitamos estar juntos, que esta lucha es absolutamente legítima, y que además de poner el cuerpo todos estos miércoles junto a los jubilados, en lo que es el enfrentamiento quizás más directo, porque la verdad es que se nos vienen encima, y buscan la provocación permanente, también llevar esta jornada cultural a ese combate, si se quiere, ¿no? A esta jornada de lucha tan importante y mirada por todos los sectores políticos. Maravilloso, Nata, extraordinario esto. Bueno, nosotros que estamos dando noticias y noticias tan graves siempre, esto es una buena noticia, una iniciativa extraordinaria. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por el espacio también. ¿Qué tal? Buen día, compañera. Quería hacerte una pregunta más, si podemos abusar de tu tiempo. Cuando ustedes piensan en esta iniciativa artística y también de, es arte útil, no sé si está mal decirlo, pero es un arte aplicado, a diferencia de otros artes que tal vez son abstractos y no pareciera tener un uso. Esto se va a poner en práctica, después de hacerlas, se van a poner en práctica a los minutos, o tal vez al mismo tiempo. No pareciera, no sé ustedes cuando pergeniaron este proyecto, no pareciera que esto trasciende la ficción o lo surrealista, digamos, que estamos viviendo, ¿no? O sea, es un disparador el Eternauta de Oesterheld, también una persona de la tercera edad interviniendo en una historia también alocada en ese mismo lugar, ¿no? Los invasores llegan al Congreso, esa es la base. Y el pueblo trata de resistir con lo que tiene. Y las similitudes con todo lo que estamos viviendo los miércoles, ¿no? Ese escenario con humo, con el enemigo atacando al pueblo en el mismo lugar. Sí, los cascarudos. Sí. Exacto. No parece que estamos viviendo en la verdad en algo escrito por alguien que está arriba nuestro y nos está haciendo escribir una historia de ficción. Sí, yo creo que hace bastante tiempo venimos viviendo historias que alguien escribe por nosotros. Creo que la oportunidad hoy es poder entenderlo, poder hacerse carne de eso, decir, bueno, che, hay una historia que la están escribiendo los poderosos, que la están escribiendo los empresarios, que la están escribiendo los sectores patronales, los partidos políticos patronales también, y desde ese punto también decir, che, somos un montón. Somos el pueblo trabajador que si sale de conjunto a movilizarse puede dar vuelta a las cosas, puede dar vuelta a esta relación de fuerzas. Entonces, bajarlo quizás más a la realidad, que de hecho, bueno, esto si bien es una ficción, pero no es tan ficción, habla en concreto de momentos represivos muy, muy importantes y significativos en nuestra historia. Pero digo, me parece que es una oportunidad para eso, para empezar a convocarnos y aprovechar también este momento político de la lucha, de la jornada que llevan adelante los jubilados los miércoles, para que sea una forma o una oportunidad para unificar esos criterios que tenemos de luchar contra este gobierno, en principio, y contra todo lo que provoca, porque no es este gobierno en abstracto, ¿no? Contra toda la quita de derechos, que lo dábamos por conquistados y entendemos que y cada vez más lo vamos entendiendo, que no era tan así, en donde todo se pone en duda, en donde los discursos de odio priman. Entonces buscar esta oportunidad como una forma de unir y de estar y de acompañar y de defender, porque eso creo que es lo que sobre todo estamos haciendo, es poder defender desde el lugar que podamos esa trinchera que es, bueno, íbamos a llegar a cierta edad y sabíamos que ciertas garantías podíamos tener, pero cada vez lo vemos más difuso. Entonces, por eso es necesario estar, no porque es una lucha que le corresponde a otro o a otro sector de la población, no, porque todos estamos en la misma. Sí, exactamente, estimada. Bueno, vamos entonces con las máscaras contra los cascarudos y, bueno, miércoles a miércoles estaremos allí. Te agradecemos un montón la iniciativa, obviamente, y la nota que nos has brindado para este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Te mandamos un abrazo inmenso. Igualmente. Hasta luego, compás. Y buena jornada. Gracias. De lunes a viernes, de 10 a 12. ¿Cómo andamos? Enredando las Mañanas. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. No, estoy a punto, pero... Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Sí, te voy... No. O tengo señas, sí. No. No, bueno, es le iba a decir, ¿no? Pero lo

tenemos nuestra columna gremial con el compañero que ya ha entrado al estudio. Y bueno, compañero Radio Semilla, puede presentarse él solito. Soy el Tano. Soy el Tano Omar Rombolá y integrante de Radio Semilla, integrante de Carne de Máquina, un programa de Radio Semilla. ¿Qué día lo podemos escuchar a Carne de Máquina? Carne de Máquina tiene la transmisión los domingos de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0 o podés escucharlo en Facebook y YouTube. Vamos a hablar un poco, mira. Escuchaba a la compañera que plantean el tema de la fabricación de las máscaras y en lo último que estaba charlando, ¿no? Esa historia que escriben los poderosos, ¿no? Que la están escribiendo semana a semana, no escriben el guión. Los miércoles, por ejemplo, Patricia Burlich escribe el guión de Ratty Horror Show, ¿no? Pero semana a semana el gobierno va instalando agenda. Y eso lo tenemos que reconocer, son ellos los que instalan agenda y nosotros tenemos que ir corriendo a luchar en contra de la agenda que ellos van instalando. Por ejemplo, revivir el DNU 7023 con la prohibición del derecho de huelga. El gobierno vuelve a la carga, pese a haber sido declarado inconstitucional en su momento, vuelve a la carga con algo que es muy importante para la patronal, para los sectores poderosos, ¿no? Que es justamente asestar un golpe al derecho de lucha, al derecho de los derechos, al derecho a protestar por nuestros derechos, ¿no? Sí, y cómo le encuentran el agujero al queso, ¿no? Porque entran a intentar dar de baja el derecho a huelga con algo vinculado a la marina mercante, o sea, con esto de la esencialidad, ¿no? ¿Cómo de a poquito y de manera casi liviana nos van recortando derechos adquiridos? Yo cuando escuchaba esto del derecho a huelga me acordé que hace poquito vieron la última inundación que hubo acá en Ciudad de Buenos Aires, bueno, que también afectó a la provincia y demás. En mi lugar de laburo, ¿qué dijo la supervisora? Dijo, bueno, en docencia se aplica un artículo, que es el artículo 69S, que es para condiciones climáticas adversas. Esto es cuando hay una alerta amarillo o rojo meteorológico, lógicamente no vas a ir a tu lugar de trabajo porque es peligroso para vos y el estudiantado. Bueno, háganlo virtual. Bueno, den la clase virtual. En vez de decir, bueno, no, se aplica el 69S, cada quien resuelve su situación, la gente se inundó, inclusive, o sea, provincia de Buenos Aires, nos tenemos que ir a Campana. Parada arriba a la mesa. Claro, la zona sur, se inundó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, y la gente dio clase virtual. Decís, mirá cómo ahí te recortan de manera casi natural un derecho adquirido, ¿no? Y después anda a recuperarlo. No tienen, digamos, desde los argumentos, no tienen ningún argumento. Hablan de trabajos o servicios esenciales y de importancia trascendental. O sea, si vos sumás los esenciales más los de importancia trascendental, es toda la actividad laboral. Eso significa que vas a estar, según el decreto, teniendo que hacer una huelga que solamente afecte un 25% de la actividad o un 50%. Eso significa que no hay huelga. Es una huelga sin dientes. Una huelga sin dientes, exactamente. Una huelga sin dientes. Por esa razón, es una razón fundamental, es un guión terrible que ponen en esta historia y que tenemos que salir a enfrentar. El otro tema es el de las indemnizaciones, ¿no? Con la cuestión de abaratar los costos laborales, porque si no, no hay inversión. Nos están diciendo que en estos días se habría publicado el decreto 1066/25, que continúa con la reforma estructural del régimen de finalización del contrato de trabajo, camino a eliminar las indemnizaciones, ¿no? Sin discusión en el Congreso, sin ningún tipo de discusión en la sociedad, ¿no? La resolución crea un nuevo producto financiero, el fondo de cese laboral, estructurando fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, ¿no? La indemnización ahora será un instrumento del mercado de capitales, ¿no? ¿Quién la administra? Las entidades privadas financieras. Lógico. Como las ¿no? ART. Claro, lógico. No va a ser el ANSES. No, jamás. ¿no? El fondo reemplaza el artículo 245 de la Ley del Contrato de Trabajo. El trabajador ya no recibe una indemnización proporcional a su antigüedad, sino un acumulado en el fondo. ¿Y quién paga ese acumulado? Un acumulado en el fondo. ¿Quién lo paga? Con la nuestra, sí, los obvio, trabajadores, por supuesto, ¿no? La relación, otro tema, la relación laboral protegida de alguna manera por la legislación laboral, hay un fuero laboral que plantea esta cuestión de que el trabajador es la parte más débil de la relación y debería ser defendido por el derecho, ¿no? El trabajador deja de ser un sujeto de derecho para ser un cuotaparte o un inversor forzoso, digamos, ¿no? Un aportante forzoso a las finanzas, al sector financiero. Exactamente. Van a estar jugándose la nuestra. Claro, ¿no? Claro, con tu plata. Muy bien. El procedimiento participativo fue simbólico, 15 días hábiles, no vinculante, sin devolución de institucional. O sea, no hay discusión en ningún ámbito democrático, digamos, para instalar esto, ¿no? Dicen que eso terminará con la industria del juicio, ¿no? Los juicios que hacen los trabajadores por sus derechos, ¿no? Justamente. Justamente, ¿no? Justamente. Pero puede haber los siguientes litigios, ¿no? Pérdidas del fondo, o sea, que los inversores la liquiden. Claro. Vacíos legales. Por inconstitucionalidad de los convenios y por diferencias de mala liquidación. O sea que los juicios se van a tener que seguir haciendo, eso no se termina. Y por último, el fondo de la cuestión, ¿no? Nos dicen, te quiero cagar por acá, te quiero reventar por allá. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer a la inversión empresaria. Y si favorece a la inversión empresaria y hacia los empresarios le va bien, se va a derramar la riqueza hacia abajo, ¿no? La riqueza, como hacia el fondo. Como decía Fede Simonetti en un video muy gracioso, no sé si era un stand-up que estaba haciendo, decía, los pobres parece que estamos dando vuelta, dando una jarra que va creciendo, y nosotros de abajo estamos esperando que caiga y diciendo, vamos ricos, vamos, enriquezcanse, porque en algún momento nos va a llegar, nos va a llegar, y cuando ya se va el momento, llega arriba, viene Pablo Roca y dice... Baja el nivel. Y baja el nivel y no hay derrame. ¿Y cómo demostramos esto que parece un chiste? Un tema gracioso. ¿Por qué podemos decir que no hay derrame y no lo va a haber? Porque la tendencia es a la concentración de la riqueza. En el 2021, el 10% más rico de la población argentina concentró el 58% de la riqueza total. ¿De qué derrame me están hablando? A nivel mundial, el 1% más rico concentra más del 60%, cerca del 66% de la riqueza. Entonces, no sé de qué están hablando. Lo único que están hablando es que ese número suba. O sea, se está trabajando en función de que la concentración suba aún más, quitándonos cada vez más nuestra participación en ella, ¿no? Sí, también hay una... Mientras vos nos comentás todo esto, está la frivolización de la discusión política en las empanadas de Darín, ¿no? Porque en eso el gobierno también es muy hábil, ¿eh? En sentar discusiones frívolas mientras te van metiendo el decretazo del fondo de indemnización, mientras te meten el decretazo de no sé qué otra cosa. Eso también hay una instalación que no sé hasta dónde nos damos cuenta cuando nos enganchamos en discutir cuánto sale la docena de empanadas. Sí, igual, aunque cayéramos en esa, vamos a hacer una pequeña cuenta. 3 docenas de empanadas a 20 lucas, que es lo que dice el gobierno que salen, son 60 lucas. Bueno, ¿cuánto estamos ganando? ¿Cuánto mínimo gana un jubilado? Es decir, dentro de la jubilación mínima, ¿qué porcentaje es 60? 60 lucas. Es el adicional por título de posgrado que el gobierno de la ciudad no nos quiere dar a los enfermeros y las enfermeras. Sí, el sueldo mínimo está alrededor de 300 lucas, divide. 40, a ver, vamos a hacer la cuenta, es muy fácil. Son Bueno, mientras, compañero, mientras usted hace la cuenta, yo también quería preguntarle algo con respecto a esto de el concepto de la indemnización barra despido, porque en verdad la indemnización es como pagar una multa por haber despedido a alguien sin causa justa. Cuando eliminamos eso, que es de algún modo es algo que hace pensar al patrón, bueno, no lo voy a echar a la ligera, pues como yo quisiera, porque tengo que pagarle. Eliminado eso, se caen como fichas de dominó el resto de los derechos. No tengo por qué cumplir todos los demás derechos. Yo te echo, y ya te pagaste vos el raje, y no hay ninguna penalidad, entre comillas, el artículo 245, es indemnización por cuando no hay causa justa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es no solo eliminar un costo monetario a cargo, en cabeza del patrón, es eliminar todas las razones por las cuales un patrón te querría echar si vos le reclamas, por ejemplo, si vos le reclamas derechos. Exactamente. Y representa, ahora el tema de las empanadas, representa un 17%, 18% del sueldo de los jubilados comprar apenas 3 docenas de empanadas para invitar de las empanadas a sus amigos del club. De Caputo. Ahora, lo que dice el compañero en relación a la indemnización es claro. La única pequeña barrera que tiene el empresariado para no echar porque sí, o porque está avanzando en la superexplotación del resto, aumentando la productividad y echando y ganando más con menos trabajadores, no hay ningún freno. O sea, ninguna de las medidas le pueden servir un tantico a la clase trabajadora. De ninguna manera. Bueno, lo que nos estás comentando, estimadísimo, es un problema grave, muy grave. Por ahí alguien decía en esta mesa recién si nos estamos dando cuenta o no nos estamos dando cuenta. ¿Qué visión tenés vos, Omar? Tus compañeros. Es complejo. Es complejo poder verlo. Sobre todo incluso porque ellos dicen estar ganando la batalla cultural, ¿no? Y todo eso. Yo el otro día estaba escuchando con bastante atención el discurso de Cristina Kirchner, ¿no? Cristina dijo, entre otras cosas, que la motosierra de Milei era de alguna manera vista con buenos ojos por la población cuando fue a hacer un trámite y lo boludearon, o cuando una docente se toma un día, ¿no? Yo no creo que el individualismo que hoy prima venga por eso. Yo creo que viene, por ejemplo, porque hay un dirigente sindical rico y trabajadores pobres. Veo porque hay un delegado en una fábrica que lejos de impulsar la lucha colectiva por derechos, hace que los trabajadores le chupen las medias para conseguir en forma individual una categoría, digamos. Es porque el puntero político peronista y de otros partidos en el barrio hace exactamente lo mismo con sus vecinos. En lugar de la lucha colectiva y la organización colectiva para lograr mejoras, lo que hacen es jugar al clientelismo y a la pelea individual de cada uno detrás de él, ¿no? Detrás de la dádiva. Es porque los gobiernos han impulsado y han instalado esa idea, entre ellos el de la señora, ¿no? Entonces, de alguna manera, me da la impresión que, con muchas otras cuestiones en el medio, no quiero simplificar el problema de la conciencia, ¿no? Hay muchas otras cuestiones que han operado. Pero me parece que, la vida que hemos tenido durante todos estos años y las organizaciones políticas que han dirigido el gobierno del Estado en todos estos años han empujado a la sociedad también al individualismo, ¿no? Y de eso deberían también hacerse cargo, me da la impresión, y no desdeñarlo. Creo que la pelea es muy dura por remontar esa situación que también tiene otros aditamentos que da para un día charlarlo, ¿no? Más profundamente, ¿no? Sí, y también hay otra cuestión, que es que por lo menos, bueno, uno lo ve desde su ámbito de laburo, ¿no? Por un lado esto, la delegación sindical de base, que ha perdido el laburo de base, asamblea, decisión, comunicación de lo que pasa en el gremio, inclusive en gremios que por ahí son un poquito más abiertos. Pero también hay una realidad cotidiana de otra de las tantas cosas que instaló este gobierno, es que los docentes somos vagos y demás. Pero en la realidad del aula, por lo menos del nivel donde trabajo yo, por ahí puede otro compañero o otra compañera decir lo contrario, no se cristaliza eso. A mí no vienen los estudiantes a decirme, usted es una vaga. Al contrario, gracias profe, participan. O sea, la gente sigue apostando por estudiar. Sigue apostando por pensar en el ámbito educativo como uno de los tantos modos de tener una herramienta futuro para su familia, para su comunidad. Entonces, también hay como una disociación entre este discurso muy dirigido a ciertos sectores sociales del gobierno, que tiene mucho de esto, mucho de show, mucho de espectacularización y de teatro de revista, por lo banal, por lo burdo, etcétera. Pero también hay una realidad de lo cotidiano donde yo no sé si no tiene un poco que ver esto que decías vos, ¿no? El del descreimiento. De bueno, ¿y para qué voy a ir a votar si total estos siguen haciendo con la mía lo que quieren? ¿Y para qué voy a participar en el gremio si total no resuelven nada, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos desde cómo construir desde lo colectivo, pensando en que también uno es parte de lo colectivo? Y en eso yo coincido con vos, en que la señora tuvo mucho que ver. No, dejá que yo te lo resuelvo, ¿no? Entonces, en ese dejá que yo te lo resuelvo, bueno, después se empiezan a dar toda una serie de cuestiones donde la gente pierde participación, pero pierde también acceso a la información. Y es por eso que a veces arrasan así de un plumazo con derechos, ¿no? Sí, y cuando le planteas a muchos compañeros, vamos a pelear por los derechos que nos quieren quitar, muchos compañeros te pueden preguntar legítimamente, ¿qué derechos? Claro. ¿De qué derecho estás hablando? Tanto un trabajador fabril, donde su sindicato ha firmado convenios a la baja y pérdida de derechos, como lo ha hecho Esmata en su momento, Petroleros, el Sutiaga, el Sindicato de Aguas Gaseosas, o aquellos trabajadores precarizados, aquellos trabajadores que no gozan ni de aguinaldo, ni de vacaciones, ni de indemnización. Digamos, es complejo. La lucha es difícil porque es, digamos, yo lo vivo en mi lugar de trabajo, ¿no? Hay muchos compañeros que piensan que la cosa pasa por golpear al de abajo o al del costado, ¿no? Para golpear a un compañero o a alguien que esté en una situación peor, que son los responsables de que estemos nosotros, escupir para abajo cuando el problema es que nos están meando desde arriba, ¿no? Sí, bueno, seguimos en esta panorama que es grave, pero sin embargo que es indispensable hacerlo, ¿no, estimado?, para poder tener una política y un actuar lo más acertado y, digamos, que incorpore los elementos de la realidad, ¿no?, lo que tenemos nosotros en la cabeza, sino lo que pasa en la realidad, para ir modificándolo. Se nos ha estado escapando el tiempo. ¿Quieres cerrar tu columna, estimado, con...? Sí, voy a cerrar con una reflexión, ¿no? Una de las cuestiones que dijo el presidente hace poco tiempo es que los trabajadores somos los que podemos llegar a explotar a los empresarios, ¿no? La verdad que en la proposición de que nosotros vamos a comprar dinero por trabajo, es decir, que en realidad es una relación comercial, parece que nos están cagando, cada vez compramos menos. Se olvida que los empresarios, gracias a nuestro trabajo, ganan mucho más dinero. Pero eso parece que se le olvidó en la proposición. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Ranchada y radio abierta. Barricada disca hacia la conquista de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Asamblea Discas en Lucha invita a una ranchada y radio abierta el día jueves 29 de mayo a las 10:30 horas en la Plaza del Congreso. Personas con discapacidad, trabajadores y familiares agrupados en esta asamblea denunciamos la alarmante situación del país, consecuencia de las políticas eugenésicas de la ultraderecha en cabeza de Javier Milei, un grave ataque a las condiciones de vida, los derechos humanos y los recursos naturales, y animamos a toda la comunidad a sumarse a construir una barricada disca. En esta jornada histórica de paro y movilización, nos haremos presentes para exigir el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de emergencia en discapacidad, porque les discas decimos no a ser variable de ajuste. Denunciamos la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan derechos por asistencialismo. Denunciamos la quita de pensiones no contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de las auditorías que nos citan con muy poco margen de anticipación, impidiendo que realicemos las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que nos dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie. Denunciamos el deterioro planificado de incluir salud, que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos. Denunciamos el incumplimiento del cupo laboral del 4%. Denunciamos la precarización laboral de los trabajadores de talleres protegidos, que llevamos varios meses sin cobrar y que percibimos un salario de apenas 28.000 pesos al mes. Denunciamos la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de los trabajadores con discapacidad. Y denunciamos mucho, mucho más. Luchamos por vidas que merezcan ser vividas. La Asamblea Discas en Lucha se ha manifestado desde diciembre del año 2023 enfrentando el protocolo represivo de Patricia Bullrich, defendiendo y fortaleciendo las demandas históricas del colectivo como sujetos de pleno derecho, desarrollando y exigiendo condiciones para la participación política y la protesta en todas sus formas, incluidas las marchas y movilizaciones. Por todo lo anterior, invitamos a personas con discapacidad, amigues, familiares, prestadores, transportistas, instituciones de discapacidad, organizaciones, trabajadores, despedidos y en funciones de organismos públicos y del sector privado, a pensionades, a jubilades, a trasplantades, a asambleístas barriales, a multisectoriales, a sindicatos, a partidos políticos, a organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la comunidad toda, a ser parte y difundir a la ranchada disca y radio abierta que llevaremos adelante el día jueves 29 de mayo a las 10:30 horas en la Plaza del Congreso. Asamblea Discas en Lucha. Amigos, enemigos, lucha. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Último bloque de este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, Radio Semilla, más DTL, transmitiendo desde el cuarto piso de INPA. Hoy es 28 de mayo, son las 11:45. Sí, y en el último bloque, venimos ya de gremiales, ¿no? Pero en el último bloque, como les habíamos prometido, vamos a charlar con Agustín Lecky. Él es el secretario de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, este rubro que ha estado muy golpeado, muy los trabajadores y trabajadoras de prensa últimamente. Pero primero que nada, Agustín, ¿nos estamos escuchando? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Te escuchamos en forma perfecto, te escuchamos fuerte y claro. Y bueno, obviamente queremos preguntarte cómo ven ustedes desde el sindicato, desde CIPREVA, de tu sindicato, esta situación que están pasando trabajadores y trabajadoras de prensa en las empresas públicas, privadas y los autoconvocados. Bueno, es gravísima la situación. Hay un tema de salarios y precarización laboral que antecede a este gobierno, que nosotros lo venimos denunciando desde hace muchos años. Pero con este gobierno, además de empeorar la situación salarial y laboral, tenemos un ataque, un hostigamiento permanente al trabajo periodístico en los medios de comunicación y en particular en las coberturas callejeras. Sí. Cada miércoles somos reprimidos. El miércoles pasado tuvimos dos fotógrafos que fueron detenidos junto a dos personas más que se movilizaban en el Congreso de la Nación junto a los jubilados. Venimos del 12 de marzo, en donde fue herido gravemente Pablo Grillo, que hoy sigue en el Hospital Ramos, ahí mejorando día a día. Y tenemos situaciones desde la judicialización de notas de periodistas por notas que producen, como le sucedió a Arely Jalada, a Carlos Pagni, a Viviana Canosa, hasta el hostigamiento y asedio en las redes sociales por parte del presidente de la Nación y distintos funcionarios, o políticas puntuales que van desgastando y atacando el derecho a la información, como es, por ejemplo, la modificación del código interno para la prensa en Casa de Gobierno, que reduce la cantidad de acreditados y las posibilidades de buscar y conseguir información de los acreditados en Casa de Gobierno. El ataque a los medios públicos con un congelamiento salarial que ya lleva desde agosto del año pasado y con el cual estamos en un plan de lucha todos los gremios de los medios públicos. Como algunas de las políticas que te puedo enumerar de este gobierno, que obviamente generan el peor escenario para la prensa, para la comunicación, desde la vuelta de la democracia, sin duda, y un escenario totalmente de ataque al periodismo, de autoritarismo, de ataque a la libertad de prensa, al derecho a la información, que bueno, nosotros venimos denunciándolo hoy, tanto desde acciones legales y judiciales como políticas y gremiales. Sí, ahí te estábamos escuchando atentamente, Agustín. Y justamente ayer el sindicato, Cipreva, llamó a una reunión abierta de trabajadores y trabajadoras de prensa para, bueno, para charlar un poco sobre esta situación. ¿Nos podés compartir los principales puntos que saltaron en esa reunión? Sí, bueno, los que te decía antes, ¿no? Estaba Javier, que fue uno de los detenidos la semana pasada, muchos compañeros y compañeras que vienen siendo heridos gravemente. En la reunión estuvieron también los compañeros y compañeras del CEL, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y de Correpi, que son quienes vienen colaborando con nosotros en las denuncias que presentamos, tanto en la justicia local, porque bueno, hemos denunciado el protocolo antipiquetes junto con la Asociación de Reporteros Gráficos, hemos también denunciado penalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación por la represión que sufrieron muchos compañeros y compañeras ya desde los inicios de este gobierno, desde aquel 20 de diciembre y el 27 de diciembre cuando movilizamos en contra del DNU 70, cuando movilizamos en contra de la ley ómnibus el 31 de enero y 1 de febrero del 2024, y bueno, lo más grave, lo que te contaba antes, el 12 de marzo de este año y el miércoles pasado con las detenciones de dos compañeros, y también hemos hecho denuncias internacionales a la CIDH y otros organismos que terminaron generando que hace 20 días la Relatoría de Libertad de Expresión haya emitido un informe bastante contundente sobre la afectación del gobierno de Javier Milei a la libertad de prensa en nuestro país. Así que bueno, seguimos con acciones. Ahora, en el marco del Día del Periodista, el 5 de junio, vamos a hacer una acción colectiva también denunciando esto en la puerta de Casa de Gobierno, bueno, para defender nuestro trabajo y defender un derecho que es de toda la sociedad, que es el derecho a la información. ¿Qué tal? Buenos días. Habla Omar Rombolá. Una cuestión, ¿no? El gobierno viene planteando que es amante de la libertad y lo tiene como eslogan, ¿no? Viva la libertad. Sin embargo, pareciera que la evaluación de la libertad para el gobierno es absolutamente diferente a la libertad de prensa, a las libertades políticas, a las libertades democráticas. ¿Está avanzando para vos el gobierno en tratar de instalar un nuevo régimen? Bueno, no nos sorprende que sea un gobierno de cínicos y de que permanentemente dice una cosa y hace otra. Para mí el gobierno de Milei es un gobierno que es una estafa electoral, porque incluso a mucha gente que lo votó por lo malo en términos económicos que fue el gobierno anterior, y la decepción que generó, lo votó con el discurso en contra de la casta, que supuestamente eran la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical inclusive, de la cual nosotros somos parte, la dirigencia de la sociedad enquistada, separada del resto de la sociedad, y lejos de eso lo que está haciendo es profundizar las ganancias millonarias gracias al trabajo de gente que es fiel representante de la casta, como Patricia Bullrich, que en el 2001 le redujo los ingresos a los jubilados, como Toto Caputo, que generó el peor endeudamiento en la historia de nuestro país con el gobierno de Macri, y ahora vuelve a hacer lo mismo, como Sturzenegger, que ya es la tercera vez que lleva adelante el mismo programa político-económico en nuestro país, y que ya dos veces fracasó muy mal. Entonces, para mí el gobierno de Milei es un gobierno cínico que estafó a una gran parte de su electorado. Otra gran parte del electorado seguramente lo votó convencido de hacer un ajuste, como han votado otros gobiernos neoliberales que ajustaron con programas similares regresivos. Respecto al régimen, yo creo que no depende solo del Poder Ejecutivo. Creo que Argentina tiene, nuestro país tiene, nuestro pueblo, reserva de organización, de construcción política, territorial, de base, que va a impedir que esto, que el deseo de Milei, que sin duda es el deseo de Milei, tener un régimen mucho más autoritario, sin división de poderes, la democracia formal en la que vivimos tiene una deuda enorme con su sociedad, y eso quedó reflejado en las elecciones, pero Milei quiere ir a un régimen mucho peor, en donde ya ni siquiera existan las cuestiones básicas de los derechos democráticos que nosotros hoy defendemos, obviamente. Así que bueno, eso está en discusión en nuestro país, claramente el gobierno de Milei lo pone en discusión todo el tiempo. Yo creo que nosotros como pueblo, como clase trabajadora, tenemos condiciones para frenarlo, y que eso se ve con la lucha del Garrahan, con la lucha hoy del CONICET y la ciencia, con la lucha nuestra en los medios públicos y en los medios de comunicación en general, con los paros generales, que hubo 3 durante el año y medio de gobierno, y con las movilizaciones masivas como la de los universitarios. Y bueno, que eso tiene que seguir creciendo para, bueno, derrotar cuanto antes este plan económico, porque el daño que causa es muy, muy profundo, ¿no? Agustín, escuchábamos atentamente esto que retratabas del panorama, y nos surge la consulta de, porque bueno, claramente este gobierno, entre las tantas estrategias que tiene, tiene una estrategia comunicacional muy clara y muy organizada. ¿Cómo ven ustedes el relato oficialista, entre tantas otras cosas, de los conflictos, pero también de las condiciones de vida cotidianas de los trabajadores, ¿no? Es un gobierno que tiene firmeza política y que eso se ve reflejado en su comunicación. Para mí una cosa es consecuencia de la otra. Yo, por ejemplo, tenía diferencias cuando se criticaba en el gobierno de Alberto Fernández a la política de comunicación del gobierno como chivo expiatorio de los problemas del gobierno. Para mí había problemas políticos del gobierno que se reflejaban en su política de comunicación. Y esto no significa hablar bien ni de Gabriela Cerruti ni de nadie. No hace falta discutirlo ahora. Y creo que ahora pasa algo similar, pero al revés. Hay firmeza y decisión política del gobierno para llevar adelante un plan de ajuste, y eso se refleja en una política de comunicación clara. Claro. Siempre es importante que las organizaciones, que las instituciones, que un gobierno tenga una política de comunicación clara, no dude. Y eso de este gobierno hay que reconocerlo que lo tiene. Ahora, yo creo que ese relato cae en saco roto cuando el pueblo la pasa cada vez peor, y que eso es lo que viene sucediendo. Por ejemplo, en las elecciones porteñas, que el gobierno festeja con bombos y platillos por arañar el 30% el vocero presidencial, ya los sectores populares que habían votado a este gobierno hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, no lo votaron, o por lo menos no linealmente, porque en los barrios populares, por primera vez en muchos años en la ciudad de Buenos Aires, ganó el peronismo. Y la lectura que por lo menos hago yo es que La Libertad Avanza lo que está haciendo es ganando los votos de derecha y de los sectores más pudientes de la sociedad que antes le pertenecían al PRO, pero no conquistando nuevos sectores. Es un gobierno que, para la política violenta que lleva contra la sociedad, todavía tiene una aparente imagen positiva, pero que no pudo ganar un voto más del que los votó en su momento en el balotaje, y que día a día va retrocediendo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si uno ve el gobierno de Néstor Kirchner, o incluso el gobierno de Carlos Menem, u otros gobiernos en la historia de nuestro país, los primeros meses de gobierno creció en apoyo popular. En este caso, todo lo contrario. En este caso, si bien a uno le gustaría que el humor social y el nivel de rechazo a las políticas de este gobierno sean más rápidos, yo creo que es un gobierno que no tiene condiciones para crecer, que solo tiene condiciones para retroceder, y que nosotros tenemos que acelerar ese proceso de crecimiento del apoyo de las medidas de este gobierno. Y que son medidas, además, muy muy contundentes, muy muy antipopulares. Lo que hay que hacer es poder traducirlas, que eso tenga un nivel de organización, de lucha, de resistencia, y también, según mi parecer, esto a título personal, también de proyecto político transformador, que pueda enfrentar a la derecha, porque obviamente solamente con resistencia no se derrota un gobierno. Estimado Agustín, bueno, te escuchábamos atentísimamente y bueno, ya vamos a tener que ir despidiéndonos. Lo último que queremos que nos repitas es, se viene el Día del Periodista, trabajo que está muy vapuleado, muy perseguido, y se trata de celebrar esta fecha. ¿Por qué no nos repetís dónde y cuándo? Bueno, va a haber muchas actividades convocatorias. El 5 de junio en Balcarce 50 vamos a hacer una pequeña acción para repudiar la política de este gobierno en contra de la comunicación. Eso va a ser al mediodía, el jueves 5 de junio. el Día del Periodista es el 7, nosotros el 6 a la noche hacemos una fiesta porque creemos que hay que seguir celebrando, así que los invitamos a ustedes como compañeros y compañeras. ¡Perfecto! Y el sábado 14 de junio a las 11 de la mañana en el Picadero también los invitamos, vamos a hacer un acto por los 10 años del CIPREVA que cumplimos este 7 de junio. Perfecto, estimado. Bueno, te mandamos un abrazo grandísimo y agradecemos esta nota un montonazo, Agustín. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y nos fuimos. Se nos escurrió de las manos este Enredando las Mañanas del día miércoles 28 de mayo. Son las 11:59. Será entonces momento de pasar la posta los días viernes en Radio Pueblo de Jujuy. ¿Esto es así? Es así, pero tenemos acá en nuestra mesa, en forma extraordinaria, a otro compañerito, así que le vamos a dejar que se despida. Bueno, un abrazo grande a toda la querida audiencia en el Enredando las Mañanas, y bueno, será hasta el próximo miércoles. Aquí hasta el próximo miércoles. No, perdón. ¡Ay, ay! Y bueno, ya que queda un minuto, vamos a aprovecharlo. Queda un minuto. Sí, no sé si hay breves, pero... Sí, hay un montón de breves. A tener en cuenta toda la cantidad de conflictos gremiales que están sucediendo, ¿no? Algunas tomas ya están hace... El Morbillo, por ejemplo, la imprenta hace rato que está tomada. Conflicto en Lipo... Conflicto, obviamente, los que siempre venimos retratando, ¿no? En la salud, Bonaparte, el Garrahan, la UTA. La universidad. O sea, no la UTA, sino los choferes que hoy mismo están haciendo una olla popular. La extraordinaria lucha docente en Catamarca. Sí. 25.000 movilizados. Y es un triunfo, eso es lo primero que tendríamos que decir. A contramano de los sindicatos y a contramano del gobierno. Jalil. Mami. Así que, bueno, eso para mí en agenda a tener en cuenta que se vienen los conflictos gremiales fuertes para este año, ¿no? Así que, bueno, quería... Acá tendrán su micrófono. Ahí va. Buenísimo. Bueno, hasta el viernes entonces, desde Radio Pueblo Jujuy, el Enredando las Mañanas, ¿no? Así es. Bueno, así es. Y hoy a cuidarnos en Congreso. Ahí nos vemos. Un abrazo.